desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El punto radical. Thank you. de la data. Control. Radio. Don't worry, that guy's gotta see us. Información. Si patina una molestia producida por el sol, el primer que hem de fer es posar o en coneixement del client provoca la molestia. Es molt posible que amb aquesta gestió quedi resolta la situació. Si no es així, podem presentar una denuncia al segon registre de l'Ajuntament. Ara bé, si ens adrecem a l'oficina d'atenció al ciutadà que correspon al nostre districte, ens explicaran amb més detall el procés que seguirà aquest tràmit i, a més, l'agilitzarem. També podem trucar al 010, on ens informaran amb detall del procés que hem de seguir. El preu de la trucada és de 0,55 euros cada 3 minuts. Era una actuació immediata en resposta a un soroll ocasional veïns, música, podem trucar a la Guàrdia Urbana, al 092. El teu civisme resta soroll i suma silenci. El teu civisme resta soroll i suma silenci. El teu civisme resta soroll i suma silenci. El teu civisme resta soroll i suma silenci. El teu civisme resta soroll i suma silenci. El teu civisme resta soroll i suma silenci. Civisme, civisme, civisme, civisme, civisme, civisme. Thank you. Saben aquel que su señor de cierta edad que va al médico de humildad doctor, digo, ¿habría algún remedio para cardiovasculares. Digo, ¿qué edad tiene usted? Digo, 85 años. Digo, lo siento, digo, pero no hay nada. Digo, ¿no? Digo, pues mire, yo tengo un amigo que tiene mi misma edad y tampoco puede tomar el Viagra y él dice que lo hace todos los días. Digo, bueno, pues dígalo usted también. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Como primer track tuvimos a Electric Butterflies de Perú con Estás por lo Real. Esta canción se la puedes descargar como parte de la compilación latinoamericana desde www.aloardi.net. Pues después de eso tuvimos un registro de lo que fue la presentación audiovisual generativa hecha por las máquinas de Chikung, más conocido como el Hombre Topo, y su amigo Pato, desde Barcelona. Esto fue una presentación en el Festival Zeppelin. Sigue Fantasmas desde Colombia. Thank you. Thank you. Independencia, Cerros y Unos. Una vez más, sigue Hombre desde Colombia. Thank you. Continuamos con el dúo So y después con Iversen de Noruega con su track denominado Restaurant HAHA. Thank you. señora. ¡Se está quemando mi guitarra! ¿Por qué no aprovecha y graba el sonido y lo envía a www.aloardi.net, que ya se cierra la convocatoria? ¿Qué convocatoria? La de experimentos sonoros hechos con guitarra, y este es un ejemplo. ¡Allá! ¡Pero Dios mío! ¿Qué es eso? Fue Cristo. Cristo demoledor de Perú. Los invitamos a participar del foro de ruido latinoamericano en la siguiente dirección: www.latinoise.forumup.com. Deletreado es www.latinoise.com. .forumup.com. Bueno, y despedimos el programa con un track de Miller Puckett, el creador de Pure Data. Esto es una improvisación hecha hace un par de meses durante la conferencia de Computer Music en Barcelona. Utilizó un violín y una webcam como sensor. Escuchen. Para más atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.